Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes ya están conectados con el noticiario de Zona Cultura. En este sus medios, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy es viernes 19 de marzo de 2021. Fin de semana, hay que cuidarse, mis estimados amigos, no hay que dar rienda suelta a nuestra imaginación y estar en lugares donde haya aglomeración. Mantenga la distancia, utilice su mascarilla. Recuerde que esta pandemia aún no se ha ido, por lo tanto, a cuidarnos, porque de usted depende que su familia esté muy bien. Luego de esto, pues, les hago la invitación para que se den cita a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y disfruten de las propuestas que tiene usted a diario para disfrutarla junto a su familia. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Les saludamos en la mañana de este viernes 19 de marzo del 2021 con mucho optimismo. Iniciamos aquí la emisión 52 de su informativo Zona Cultura. 90 minutos de información cultural y artística de la ciudad y del país inician aquí. Presentes en los 100.9 FM, 940M y también las páginas www.culturafmcce.com y www.radiocce.com. Bienvenidos. Buen día, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Un saludo cordial para todos. Aquí estamos en una nueva edición del informativo que les entrega diariamente los temas de la actualidad, del mundo del arte y la cultura. Un feliz día viernes para todos, una feliz jornada, los mejores deseos para este día. Y aquí damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Sonia Manzano comparte su poesía y deja un mensaje para los hacedores de poesía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja va a las comunidades indígenas de su provincia impulsados por un proyecto intercultural. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presenta a través de las plataformas virtuales cursos de pintura para niños, jóvenes y adultos. Este año Quito sí tendrá Día del Títere. La propuesta llega de parte del Movimiento Titiritero del Ecuador y nos invita a conocer varias obras de títeres y una feria escénica para artistas y el público en general. La propuesta esta mañana la vamos a ampliar junto a Esteban Ruiz, de Títeres de Zumbambico y cofundador del Movimiento Titiritero del Ecuador. Para nuestra segunda entrevista vamos a hablar de danza junto al director, coreógrafo y bailarín Fernando Cruz. Él pertenece al Centro de Danza Experimental CEDEX y viene a contarnos todos los detalles de los talleres que presentan para el público bajo el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Compañía Nacional de Danza. Estos son diferentes espacios que se presentan bajo normas de bioseguridad para los alumnos. Este sábado en Quito se abre la edición 19 del Festival Internacional de Música Sacra que produce la Fundación Teatro Nacional Sucre. Los encargados de inaugurar el festival es la agrupación de Imbabura Umasapas. Hoy hablamos con Jesús Bonilla, director del grupo, y conoceremos sobre la propuesta de Muyu Umasapas con la que participan en este importante festival. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cada 19 de marzo se conmemora el Día del Artesano. La fecha coincide con el Día de San José, celebrado en la región católica. José, esposo de la Virgen María, era de oficio carpintero y artesano, de allí el origen de esta celebración. La palabra artesanía significa arte con las manos. La artesanía comprende y está formada por todas aquellas obras y trabajos en los que casi no existe la intervención de maquinaria. El Día Internacional del Artesano se realiza un gran número de actividades relacionadas con la artesanía. Las ferias de artesanos son muy comunes en todos los lugares del mundo en el que se puede adquirir todo tipo de objetos artesanos muy creativos, y en el país una de las características de este sector es la puesta en valor y la circulación de la artesanía. Esta debe tener una mínima mediación entre el productor y el consumidor final. Sin embargo, desde el 2020 y en este año, el sector artesano es uno de los más afectados por la pandemia, ya que muchos talleres han cerrado y la circulación de bienes artesanales se ha detenido. Así nos comenta Fausto Ordóñez, director del Centro Interamericano de Artes Populares, conocido por sus siglas como CIDAF. Nosotros la semana pasada hicimos un recorrido por el norte del país, visitamos la provincia de Imbabura, y para nuestra realmente sorpresa, los talleres están cerrados, muchos talleres están inactivos y muchos artesanos han cambiado su actividad para encontrar una forma de vida para llevar el sustento a sus hogares, algo que es sumamente preocupante. Usted ve que los centros comerciales, que los restaurantes, que muchos lugares están activos, sin embargo todavía no hemos podido encontrar el espacio adecuado para que el sector artesanal pueda restablecer su economía. Nosotros estuvimos en La Esperanza, en Ibarra, estuvimos en por el lado del lago San Pablo, donde hay una asociación que trabaja en Totora, estuvimos en San Antonio de Ibarra, hemos estado en Peguche, y realmente todas las actividades están a medio gas y otras completamente paralizadas. En la ciudad de Cuenca, de la misma manera, existen actividades que poco a poco se están reinsertando, considerando además que no solamente es una actividad económica, es una actividad plenamente cultural, identitaria, territorial. Las comunidades artesanales que visitamos están realmente preocupadas por encontrar espacios para la comercialización. Entonces yo creo que toda la cadena productiva está en un cierto está en una crisis, tanto la producción como la comercialización. En Ecuador, un país con una economía dividida entre la agricultura, los servicios y una mediana industria, la artesanía ocupa un lugar importante en el desarrollo económico, mismo que por la pandemia se ha visto seriamente afectado. El mensaje en este día para conmemorar esta fecha es la de una efectiva reactivación económica que parta desde el consumidor final. A la ciudadanía, que por favor consuman lo local, consuman nuestra cultura, nuestra música, nuestras artesanías, porque es la única forma en que solidariamente vamos a salir adelante. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía y Zona Cultura trae a este espacio a la pianista, poeta y candidata al Premio Genio Espejo 2020, Sonia Manzano. Ella nos va a compartir su poesía, nos dejará un mensaje para los poetas y la mirada a partir de este 2021 de su confidente, la poesía. No obstante, pensaré luego en tu boca. anclada en el marasmo de la mía. Es tarde para ir tras tus espaldas, salpicando tu piel con mis hechizos. Es tarde, y no sé si de algo valga persistir en beber sed de tu río. ¿Qué más puedo agregar a lo ya dicho? Que es tarde para mí y que hace frío. Con esta poesía que toma vida en la voz de su autora Sonia Manzano, candidata al Premio Nacional Eugenio Espejo 2020, celebramos el Día Mundial de la Poesía, que se lo realiza cada 21 de marzo como una de las expresiones más preciadas del ser humano dentro de su identidad y lingüística. La poesía, el medio que hace que los autores puedan expresarse en cualquier tema. Yo creo que la poesía escapa a todo concepto, por todo lo inmenso que ella significa. Cualquier concepto no podría definirla realmente. Así pues que en este Día Mundial de la Poesía lo que yo intentaré hacer es dar pues una aproximación acerca de lo que significa para mí la poesía. Para mí la poesía ha sido mi válvula de escape. Cuando me he sentido asfixiada, cuando he sentido que ya no puedo más por todo lo que congestiona mi interior, escribo poesía. Cuando me he sentido eufórica, saltando de alegría por algún suceso que ha causado mi emoción, escribo poesía. Cuando me siento triste, escribo poesía. Cuando me siento alegre, escribo poesía. Cuando me siento vacía, escribo poesía. Y el poder hacerlo es una manera de llenarme. La poesía para mí ha sido mi confesionario. Confesiones inconfesables, que no las puedo decir así, a simple tiro de boca, lo he hecho a través de mi poesía. He tratado que mi poesía sea auténtica y que refleje mi interioridad. La poesía no me traiciona, y por eso yo no puedo traicionar a mi poesía. La UNESCO adoptó por primera vez al 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía durante su conferencia número 30 que la desarrollaron en París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. En este día se revive la transmisión oral y todas las formas de hacer poesía, a más de rendir tributo a todos quienes hacen poesía en nuestro país y el mundo. Pues yo pienso que la poesía no solamente es un atributo de las personas que lo hacen como oficio, aquellas personas pues que por tener una formación académica dicen yo puedo escribir poesía y de hecho lo hacen. Yo pienso que poeta puede ser hasta el hombre más sencillo. El hombre más sencillo, cuando expresa pues su impresión frente a la naturaleza, cuando llora por algo que se ha perdido, ese dolor también puede estar reflejado por la belleza de las palabras. Yo pues abrazo esta expresión que es la esencia misma del alma. Abrazo esta expresión no solamente en las personas que tienen el privilegio de llamarse poetas con una formación, sino pues al hombre en general, porque todos tenemos ese don de poder expresar lo que sentimos dentro de nuestra psique, dentro de nuestra alma, a través de palabras. Y cuando lo hacemos con sentimiento, con una dosis de reconocible estética, cuando lo hacemos poniendo de por medio la intención, pues, de que esto cause impacto, impresione, convenza y conmueva, estamos haciendo poesía. Entonces, un abrazo a todos, un abrazo a todos quienes tenemos el poder de expresar nuestra interioridad por intermedio de palabras. Y cuando estas palabras tienen, pues, este fondo estético, puede ser llamado poesía. Entonces, maestra, vamos a continuación a escuchar una de sus poesías y así rendimos homenaje a todos quienes hacen poesía y, como dijo usted, desde el hombre, desde la mujer, que aún no se ha considerado poeta, pero que lo hace por esa motivación, por esa inspiración y que de pronto lo puede tener en sus manuscritos sin hacerlo conocer a la población en general. Ha tenido varias épocas doradas a lo largo de la historia, según lo que comparten todos los investigadores, los amantes de este tema. Sonia Manzano, ¿cómo mira la poesía a partir de este 2021 en Ecuador y el mundo? La producción literaria, como es lógico, por razones obvias, ha estado cercada, ha estado rodeada por un cerco de muerte, de desolación, de angustia. Se ha generado muchísima poesía en torno a estos temas, que no son exclusivos de esta época, porque de amor, de muerte, de vejez y tiempo han hablado los poetas de toda la historia. Pero en esta época como que se ha acentuado más este sentimiento trágico de la vida, se ha acentuado más. Y bueno, han salido, pues, producciones, ¿no? Hablo de mi caso personal. Han salido producciones, si bien imbuidas de dolor, también, pues, han tenido ese componente tan valioso que tiene la poesía, que se llama la autenticidad del interior humano. Entonces, creo que ha habido una gran producción, y hablando en términos generales, de poesía y de narrativa, y siempre girando en torno a ella, pues, estos temas de la desolación, la angustia, la muerte, pero también ventajosamente por ahí ha entrado, pues, un rayo importantísimo para seguir sobreviviendo, que es el rayo de la fe y de la esperanza. Mientras haya vida, habrá poesía. Que viva la poesía, entonces. Que viva la poesía. en la casa. Y en las noticias de nuestra institución les contamos, niños y jóvenes de las comunidades de Loja serán los beneficiarios del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad. Se trata de un trabajo en conjunto entre la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros. A continuación les presentamos el reporte de nuestra compañera Ana Encalada. En Saraguro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo de Loja, impulsa el proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad con el propósito de fortalecer los valores comunitarios en el marco de la celebración de las festividades andinas. El proyecto contempla el desarrollo de jornadas de capacitación a través de la realización de talleres de dibujo y pintura básica para niños, adolescentes, jóvenes y adultos desde un enfoque sociocultural. Diego Naranjo Hidalgo señaló los objetivos de este proyecto. Hemos manifestado nuestro compromiso de poder y a través de este primer acercamiento que tenemos en este proyecto denominado Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, comenzar a fomentar realmente un espacio grande de diálogo, de intercambio, de experiencias, de criterios, pero ante todo de fortalecimiento de valores en las nuevas generaciones. Nuestra preocupación son los niños, los jóvenes, a quienes a través del arte vamos a difundir y con quienes vamos a rescatar esos valores tan necesarios para la construcción de una sociedad más humana, más armónica, más equitativa, a la que aspiramos todos. Del proyecto participan la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros y las comunidades de Gunudel y Lincho y Las Lagunas. El reconocido artista Freddy Guayas es el técnico encargado de la implementación del proyecto en territorio. Muy contento por la confianza que me brinda la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, al señor director, a Diego Naranjo, motivado por poder compartir mis experiencias con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Esperemos de a poco ir consolidando. Pienso que el arte es una vía principal para potenciar el turismo, para potenciar el conocimiento de los jóvenes, para quizás tener esos espacios de aprendizaje llenos de conocimientos, de poder compartir esas experiencias. Y a la vez, como técnico, espero y puedo quizás poder compartir, tengamos en cuenta esa palabra, ya que el imponer estaríamos quizás tergiversando el conocimiento de nuestras comunidades. Comenzamos ya con la comunidad de Gunudel. Tenemos categorías para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes e incluso para los adultos. Las actividades se desarrollarán de forma previa a las festividades andinas. Pauca Raymi, 21 de marzo. Inti Raymi, 21 de junio. Cuya Raymi, 21 de septiembre. Y Capac Raymi, 21 de diciembre. Así lo señala Pedro Manuel Siccho Poma, representante de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros. Queremos agradecer a nombre y representación de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, una organización de mucha trayectoria que ha venido trabajando en bienestar de las comunidades en lo que respecta la reivindicación de los derechos colectivos. Y justo este proyecto desde la Casa de la Cultura está enfocado en el tema del arte, en tema de la cultura de nuestro pueblo milenario. Y en ese sentido nos sentimos muy agradecidos a ti, Diego, que estás dirigiendo desde la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Queremos una vez más agradecer por ser partícipes con este proyecto para las tres comunidades como es Ilincho, Lagunas, Gunudel y, como no, a la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, que representamos más de 20 comunidades, y en ese sentido pues vamos a organizar de la mejor manera para la celebración de los cuatro reymis muy importantes que posee el pueblo saraguro. Actualmente las actividades se encuentran desarrollándose en la comunidad de Gunudel del 9 al 21 de marzo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presenta cursos de dibujos y pintura a través de la plataforma Zoom. Esto bajo técnicas con lápiz, carboncillo, acrílicos y collage. Estos espacios están dirigidos a niños y jóvenes y adultos con horarios a escoger. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja les invita a que participen de los cursos de dibujo y pintura. Antes de la llegada de la pandemia, los talleres se los realizaba de manera presencial. Sin embargo, actualmente se los desarrollará de manera virtual a través de la plataforma de Zoom. La metodología que se emplea es una tutoría directa de una hora y se les muestra prácticas en video. Edwin Bermeo, maestro de cursos de dibujo y pintura, nos menciona lo siguiente. Yo les hago una introducción, después les pongo el video paso a paso, que depende del trabajo que vayamos a hacer, y consecutivamente proceden los alumnos a realizar los ejercicios en ese momento, o sea, en tiempo real. No les enviamos tarea adicional, sino en ese momento ejecutamos las prácticas, la utilización de las técnicas, los tips de dibujo y la metodología de la estética. Uno de los objetivos principales es potenciar la creatividad de los alumnos, el trabajo en equipo y que adquieran destrezas y entender los diferentes procesos de conocimientos. Estos cursos cuentan con 3 ciclos de 3 meses y una modalidad de curso vacacional en el mes de agosto. Cada trabajo, después de haber sido seleccionado, se hace una exhibición y una exposición virtual dentro de la galería de la institución, en donde se muestran los procesos y los avances de los artistas que se están formando. Bien, por último les voy a hacer una invitación a todo nuestro colectivo social de la ciudad de Loja y ahorita con la plataforma virtual estamos ya en otras ciudades como Guayaquil, Machala, Cuenca, El Tena, Quito. Hemos podido tener alumnos de estas ciudades gracias a la plataforma virtual. Invitarles a que no lo vean algún curso de esta clase como un gasto, sino véanlo como una inversión, puesto que nuestros alumnos adquieren destreza, adquieren una autonomía que se necesita en esta contemporaneidad. Entonces invitarles, tenemos algunos horarios en la cual podemos visitar en nuestras páginas de la Casa de la Cultura, talleres de dibujo y pintura. Me pueden escribir a mi WhatsApp 099-8298-739. Yo con mucho gusto les brindo la información requerida. Y también dentro de las inscripciones tenemos un periodo de cada mes iniciamos un nuevo curso, un nuevo ciclo. El curso tiene un valor de $35 que incluye un kit básico para trabajar y se pueden inscribir a partir de los 5 años en adelante. Algunas de las técnicas que se usarán son lápiz, sanguinas, carboncillo, acrílicos y collage. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la Galería de Colores Brillantes en la exposición Memorias, del artista Marcos Coronel del Núcleo de la Casa de la Cultura de los Ríos. Marcos Coronel es un artista que se desenvuelve entre el expresionismo y el realismo, desde donde representa la naturaleza y los rincones de su natal Babahoyo. Acompáñenos el miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche en la quinta exposición de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria en el Facebook, YouTube y Radio Cultura 100.9 FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visite la muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Memorias. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica. en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Ya estamos en nuestro segmento de opinión y entrevista y les recordamos, como siempre, que usted tiene una cita en el Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes les estaremos presentando a las 12 del día al elenco del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cordialmente invitado a disfrutar de la música, aquello que nos alivia el alma. Con esto, pues, vamos paso ya a nuestro compañero Darío, quien está ya con nuestro invitado. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. ...2020 es un año que pasa la historia por todas las complicaciones que pusieron en jaque a la humanidad a raíz de la pandemia. Uno de los subsectores directamente afectados de la fue la escena titiritera de nuestro país y de la ciudad. Hoy, en un acto de resiliencia, el movimiento titiritero de Ecuador, contrario a bajar los brazos, se levanta desde las bases para reactivar la escena. De este trabajo vamos a conocer más junto a Esteban Ruiz, director de Títeres de Zumbambico, cofundador del movimiento titiritero del Ecuador y también conocido como el titiritero de San Juan. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días amigos y amigas. Chévere estar acá, chévere que pues nos abran las puertas de su espacio y aquí estamos. Así es, hay una agenda preparada para este fin de semana, el 21 de marzo, en efecto es el Día Internacional de los Títeres, y bueno, ustedes como movimiento han preparado una agenda de fin de semana, 2 días para estar conmemorando esta fecha. ¿Cuál es la agenda preparada, por favor? La agenda preparada es que tenemos el día sábado 20 dedicado a la Títiri Escuela, que es un proyecto de una escuela popular de títeres que queremos implementarla acá en el país. Este espacio es organizado por 4 grupos que conformamos la Títere Escuela. Y el domingo 21 es el espacio dedicado al MOTE, que es el Movimiento Titiritero Ecuatoriano. Entonces, en ambos días vamos a tener títeres, presentaciones de títeres, de marionetas, vamos a tener música infantil, vamos a tener los saludos oficiales por el Día del Títere, unas cosas muy lindas que suele hacerse siempre con una esencia muy titiritera, y a la par, los 2 días, vamos a tener una feria de artículos escénicos, que van de toda gama, muñecos de madera, juguetes, títeres, marionetas, títeres de todo tipo, de toda técnica, y esto va a ser en la Casa Kidman, en San Rafael. Y esta propuesta, a la par de la feria con las muestras escénicas, la feria está encaminada para qué tipo de público, hablamos para el consumo de los artistas, que también pueden hacerse con algunos artículos, o también para la familia que pueda llevarse. Para todo público, todo público, pueden ir desde marcha desde los 2 años, porque hay obras dedicadas a los más chiquiticos, hasta los 90 años, o sea, no hay ningún problema. Las ferias escénicas son dedicadas para todo público, pero también compañeros y compañeras escénicos que deseen objetos u artículos escénicos, pueden ir, pueden comprarlos, porque para el público en general, un buen regalo, un buen recuerdo es tener un títere, un objeto escénico. Son cosas muy lindas, muy, muy variables. Juguetes también, ¿no? Compas jugueteros van a ir. Así que está una gama totalmente abierta. Valga la aclaración, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Para el movimiento, ¿será difícil levantar el telón en este año? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil, no solo para el movimiento, sino para el país mismo, ¿no? Va a ser una situación complicada. Para nosotros especialmente ha sido muy difícil, por cuanto si ya en la supuesta normalidad, entre comillas, ya era complicado, tú lo sabes muy bien, por la falta de políticas culturales, por la falta de cultura artística en la población en general, hoy con la pandemia es una situación realmente preocupante, ¿no? Nosotros hemos conversado con varios amigos y amigas sobre este tema y tú te vas a reír y el público se va a reír. O sea, para nosotros no fue tan duro el encierro. Para nosotros fue más duro salir, porque en el encierro había solidaridad de todo lado, nos daban canastas de víveres, había solidaridad de la gente misma, entre nosotros mismos. Hoy ha sido una lucha por salir a conseguir algo. ¿Cómo estuvo viviendo ese tiempo el movimiento titiritero del país? A ver, la primera instancia que nosotros vivimos, yo te cuento esto porque pues como soy dirigente del movimiento titiritero he estado en contacto con mis compañeros y compañeras. Los primeros meses fueron, como te digo, no tan difíciles, porque sabías que todo era virtual. O sea, sabías. Entonces, festivales virtuales, funciones virtuales, talleres virtuales, fue el boom. Se dio y fue una manera de solventarnos económicamente. Te lo digo personalmente, yo trabajé sobre estas tres nuevas maneras de funcionamiento escénico y me fue bastante bien. No me faltó dinero, bueno, tampoco es que gané millonadas ni eso, pero no me faltó dinero. Pero a medida que se fue, y lo voy a decir realmente, se fue saturando lo virtual, la gente ya no lo para valor, ¿no? O sea, ya lo virtual es como el teletrabajo, el teleestudio, el telearte, el teledeporte, ya estás, pero hasta la frente, hermano. Entonces, la gente ya no opta por lo virtual. Uno, dos, la sobreoferta. O sea, todos los artistas, todos y todas, lanzamos las ofertas artísticas por internet, por virtual, y se saturó. Y claro, lo que tú cobrabas lanzó la desesperación al sombrero, ya sin costo, y claro, ya te imaginas cómo devino todo esto, ¿no? ¿Cuál es la percepción de ustedes sobre el público, esa demanda artística por eventos presenciales? Verás, yo te voy a ser muy sincero desde mi propia realidad, ¿no? Yo me he presentado en Casa Kingman 2 veces en esta pandemia y ha sido lleno total. Me ha ido bastante bien. Pero te estoy hablando de un lleno total de máximo 25 personas. ¿Sí? O sea, pero me ha ido bien. No hemos conseguido dinero. Ha sido con víveres. Y he podido comer casi 1 mes y medio con todo eso que acumulé, ¿no? O sea, me fue bien en este aspecto. Como te digo, económicamente nada. De ahí, la gente me ha pedido funciones, me han llamado a funciones, pero hay mucho miedo. Hay miedo, hay recelo. Toda la gente te dice, pero bueno, funciones donde, siempre que sea amplio, nada cerrado, con todas las medidas de bioseguridad, pero de a poquito, pero ahora es lo chistoso, yo veo el cambio en la tele, las noticias, fiestas de 200, 300 personas a full, ¿no? Y tienen miedo ir al teatro, pero bueno, está dividido, hay sectores que sí tienen necesidad artística, que han hecho conciencia de la necesidad artística por varios aspectos de apoyo humano, pero hay gente que no, que sigue en su cotidianidad y nada, ¿no? Yo no he sentido mucho, la verdad. Y la experiencia virtual, usted nos ha comentado de que se sumó a la ola de los shows virtuales que estuvieron muy presentes el otro año, todavía hay la oferta, se mantiene esa oferta, pero ¿cómo usted lo ha podido percibir esa experiencia de pasarse de los escenarios a mirar la cámara? Para mí es complicado, hermano. Yo la verdad soy un titiritero que aspiro a lo clásico. Mi sueño es llegar en algún momento a tener mi teatrino, mis títeres, mi carromato, una carretita por ahí a un carro que pueda conseguirme. Mi sueño es conseguir un bus y viajar por todo el Ecuador, por todos los pueblitos del Ecuador, ¿sí? Volverme un titiritero errante, itinerante, como eran 1300, 1400, ¿no? Entonces lo estaba logrando. Quizás vino esto. Entonces, para mí actuar a la cámara ha sido bien difícil porque yo me alimento muchísimo del público, muchísimo. Yo antes de la función pregunto los nombres, miro las calles, miro todo para adaptar mis obras a la realidad que está, ¿no? Me gusta que los niños se acerquen, los adultos, armar con ellos el teatrino. Me gusta para mí el público es el que le da la vida al espectáculo. Para mí la sonrisa es la que le da la vida al espectáculo. Y en las varias funciones que he dado, yo no sé si están viéndome o están comiendo papas o subieron el parlante y están en la cocina cocinando mientras yo estoy actuando, ¿no? Es muy difícil, muy complicado, pero ha tocado readaptarse, ajustarse a las circunstancias y bueno, haciendo fuerza para que esto termine lo más rápido posible. Bueno, seguramente vendrán ya mejores días. Esperemos que eso suceda en todos los sectores y de manera democrática. Vamos a recordarles, amigos, la gente que está con nosotros hoy en 100.9 FM y 940M. Estamos junto a Esteban Ruiz, él es director de Títeres Zumbambico, cofundador del movimiento titiritero del Ecuador y también conocido como el titiritero de San Juan. Y en el plano más personal, me gustaría que comparta los segmentos más íntimos de su vida con los títeres. ¿Cómo es que Esteban Ruiz llega a los títeres? ¿Conoce este arte? Verás, hermano, yo así, en lo concreto, yo nací en teatro, ¿sí? Yo fui del grupo de teatro del Mejía, luego pasé a la Facultad de Artes, estudié teatro, luego hice teatro un buen tiempo, unos 10 años, pero me faltaba algo. La cosa no funcionaba bien, sí, era como muy formal, escuela de teatro, no sé si los profesores de ese entonces eran muy, muy creídos, muy, muy elitistas, bueno, la cosa es que no me convenció el teatro, y por ahí yo apenas empecé en la escuela de teatro, hacíamos títeres con unos compañeros, pero solo por ganar plata, o sea, honestamente, decíamos el títere da plata, sí, puede ser, si lo haces bien, sí. Y nos dio plata durante un tiempo mientras éramos estudiantes, ¿no? Pero luego me alejé un poco porque pues ya me dediqué al teatro, pero nunca me llenó. Hasta que de a poco fui volviendo al títere, hasta que yo no sé si el teatro me dejó o yo dejé al teatro. Y ya hace unos 20 años, justo en el 2000 más o menos, promedio, tomé la decisión de ser titiritero profesional. Pero profesional con todo lo que implica. Estudios, capacitación, dedicación y dejar el teatro, ¿sí? Tal vez un acto muy orgulloso que a veces me ha costado porque me han llamado a actuar y he dicho, no, me voy a dedicar a los títeres y he perdido dinero, pero me he dedicado a los títeres, créeme que ha sido la decisión más importante en mi vida. Y ahora sí, yo creo que hay una... Estamos ahora en mi taller, hay una... simbiosis, hay una relación muy linda con el títere, yo converso con ellos, me llevo con ellos, hablo con ellos, yo siento que ellos son mis amigos, mis compañeros, y ahora sí, pues ya titiritero, creo que hasta que me dé fuerzas, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces esa reseña personal de cómo usted se ha formado con los títeres y ha llegado a acercarse a esto. ¿Cómo se encuentra el movimiento de los títeres? Porque cuando hablamos, muchos hablamos de las artes escénicas en nuestra ciudad, para no irnos al lado del país, está muy claro el segmento de teatro amplio, lugares de teatro con, también están los estandaperos, están los que hacen artes escénicas de danza, Y los títeres siempre es un segmento más reducido. ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué es un segmento más corto el de los titiriteros? A ver, bueno, hay varias entradas para analizar esto, ¿no? La primera te diré que el títere ha sido considerado por muchos años. Hoy de a poco ya no estamos con ese concepto, pero se lo había considerado por muchos años como un arte menor, ¿sí? Como un hijo menor del teatro. Sí, eran los titiriteros por un lado, son titiriteros nomás que juegan con los niños. Nosotros somos los actores, nosotros somos los teatreros. Sí, bueno, esto ha ido cambiando mucho, mucho, mucho. Ahora, bueno, yo tengo en el país porque en el país no ha habido mucha difusión de capacitación ni nada, muy pocos grupos profesionales. Sí, pero de hace unos 15 años para acá ha cambiado bastante. Yo te cuento, yo viajo mucho, muchísimo. Yo soy parte de una ruta de titiriteros sudamericanos. Entonces yo me he capacitado mucho en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, talleres y cursos, como parte de mi compromiso con la profesionalización del títere. Y hemos llegado a la conclusión, maestros ya de alto nivel, que el títere ya es un posgrado del teatro. Sí, o sea, ya se lo considera, incluso en Argentina, ya es el teatro de títeres y objetos, en la Escuela de San Martín, es un posgrado de la Escuela de Actuación, ¿no? O sea, ya en otros países ya tiene la dimensión que ha alcanzado, incluso en la educación. El títere es una herramienta importantísima en la educación. Acá en el país no, acá en el país es muy limitado aún, pero ya vamos marcando territorio, ya vamos ganando espacios, ya vamos ganando profesionalización, que es lo importantísimo. Coger un títere no es meterse un muñeco en la mano y decir, soy titiritero. Atrás llevas una gran responsabilidad social, una gran responsabilidad cultural, una gran responsabilidad educativa. Y eso se lo logra con capacitación, con estudios, con compromiso. ¿Resulta más demandante, más riguroso el ejercicio de hacerlos, de montar obras de títeres que una obra de teatro convencional? Bueno, yo te digo, he tenido la suerte de estudiar ambas. No puedo decir en sí como tal, pero sí ser titiritero en filosofía es más complicado. Porque ser titiritero juegas con dos realidades, juegas con dos dimensiones, la realidad racional, que es la del cerebro, la técnica, y la realidad mágica, que es hacer jugar a un muñeco, que es convencer a un público que eso es un muñeco. O sea, tienes esta taza de café aquí, y esta taza te va a decir, hola, soy la señora taza. En cambio, en teatro dices, hola, soy la señora taza. Acá es una creatividad distinta, son momentos distintos, son realidades distintas. No digo mejor o peor, no me refiero a eso, pero son distintas. Y los montajes tienen la misma rigurosidad. Lo que sí cambia es que la concepción de ser titiritero es más, un poco más compleja, la filosofía como tal. A eso me refería más. Perfecto, ahí tenemos entonces esta definición que nos presenta nuestro invitado Esteban Ruiz sobre los títeres, y aprovechando que este domingo 21 de marzo es el Día Internacional, nosotros vamos a reiterarles la invitación para que puedan asistir a la Casa Kigman, esto en el Valle de la Ciudad de Quito, para que puedan compartir con la agenda preparada. Sí, con esto estamos cerrando. Por favor, Esteban, repítenos, por favor, la agenda que tienen para este sábado y también para el domingo. La manera de participar aquí también los... A ver, horarios, sábado y domingo 20 y 21 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, dura la feria de elementos escénicos y artísticos, jugueteros, de todo tipo. Y las actividades titiriteras y artísticas de presentaciones son desde las 10:30 hasta la 1. Y en eso tenemos títeres, marionetas, música infantil y los saludos virtuales por los días del títere y bueno, los saludos que vienen en grabaciones de compañeros que están en el exterior. Bueno, seguramente con esto será una, imagino también será ya una especie de reapertura de todas las actividades que el movimiento irá generando. Hay algunos festivales que se tienen previsto para este año, esperamos que igual también se empiecen a generar de manera presencial ya con un aforo quizás más amplio, porque hay personas que se quedan por fuera todavía. Queremos agradecer a nuestro invitado Esteban Ruiz por habernos acompañado, cofundador del movimiento Titiritero del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Casa de la Cultura que siempre nos ha abierto las puertas. Tú también personalmente siempre nos has dado una mano en esto. Les agradecemos porque hoy es muy, muy, muy importante para nosotros. Amigos y amigas, les esperamos. Vamos, vamos a los títeres. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos provinciales. Hoy, hoy. Manténgase atento para apoyar e incentivar a nuestros artistas todos los martes a las 7 de la noche en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Cuatro cortometrajes: Sacha Warmi y Pactara, de Patricia Yayico; Uyana, de Frida Muenala; y Mar de Mujeres, de Kuruk Nahuel. Estarán en el foro y muestra de cine Acapana. La cita es el domingo 21 de marzo a las 5 de la tarde a través del Facebook Live de Casal Catalá y Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participe del foro virtual con Patricia Yayico a las 6:15 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Solicite su ingreso en el correo casalquito@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinema Casal y el Cine Club de Casal Catalá de Quito y la Red de Cine Clubs Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos la semana ya acá con estas actividades artístico-culturales que siempre les estamos contando. Estamos hoy en la jornada de este viernes 19 de marzo del año 2021 y ya junto a nuestro invitado. Vamos a hablar sobre la danza, un espacio muy interesante, siempre a gusto de quienes comparten este espacio informativo y las diferentes actividades que acá les contamos. Estamos acompañados, les pasamos a presentar a nuestro invitado de esta mañana, Fernando Cruz, bailarín, coreógrafo, artista, docente, director y gestor cultural con 19 años de trayectoria. Fernando es fundador del Centro de Danza Experimental en el año 2006, director general del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea, a cielo abierto, esto para el año 2014. Promueve el proyecto de apoyo técnico-logístico Escenario Móvil desde el año 2008 y como artista docente imparte clases y talleres de danza contemporánea bajo el principio denominado caligrafía del movimiento. Todos estos detalles, ¿qué significa lo de caligrafía, qué significa todos los trabajos que Fernando ha realizado a lo largo de los años? Les vamos a contar en los siguientes minutos, amigos y amigas. Además, vamos a hablar sobre el Centro de Danza Experimental CEREX, un espacio creado en el 2006, como decíamos, por artistas y gestores culturales y a la cabeza Fernando, nuestro invitado. Fernando, queremos agradecerle mucho por estos minutos que va a compartir usted con nosotros y con los oyentes de este espacio de noticias dedicados al arte y la cultura. Fernando, buenos días, bienvenido. Queremos conocer más sobre su trayectoria. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme a ti y a todos quienes nos escuchan a través de tu programa. Pues muy contentos de compartir un poquito del trabajo que en el Centro de Danza Experimental venimos realizando ya desde hace 15 años. Te cuento, el Centro de Danza Experimental nace en el 2006 en el sur de Quito. Es uno de los primeros espacios dedicados a la danza contemporánea, uno de los primeros espacios en formar una sala de artes escénicas para los habitantes de este sector. Nosotros hemos venido ya trabajando 15 años de la mano con los barrios, con la comunidad directamente, y todos los proyectos que hemos gestado han sido justamente con el respaldo de la comunidad. Claro, ¿desde cuándo llega este apasionamiento por la danza? Más allá de lo que estamos contando de los años del 2006, de lo que usted ha realizado a lo largo de diferentes espacios, creando esta danza experimental, el Centro de Danza CEDEX. Más allá de todo esto, Fernando, ¿cuándo le nace a usted ese gusto particular por este arte? Bueno, te comento que fue... hay una anécdota detrás de todo esto. Un amigo mío, un muy buen amigo mío, con el que empezamos a practicar el arte de la música, la guitarra, nos aficionamos mucho. Él se enamora de una bailarina, no me lo quiso decir, ¿no? Entonces me invita a uno de los ensayos diciendo que era un ensayo para aprender a tocar la guitarra y que iban a haber músicos. Y bueno, lo acompañé y entré a una sala y veía gente moviéndose, y para mí la primera vez fue impactante. Me quedé sorprendido, ¿no? Y me llamaba la atención. Bueno, la directora paró el ensayo y nos dio la bienvenida a los dos nuevos integrantes del grupo. Yo solo le regresé a ver a mi amigo y sin entender cómo la situación. Y dije, bueno, o sea, por el cariño, por el apoyarle a mi amigo, dije, me voy a quedar una semana en este grupo y luego me voy. Y créeme, eso pasó en el 99, y hasta la fecha de hoy no he parado de bailar. Y en esto, Fernando, también surge esa pregunta, ¿no?, que hacemos nosotros acá a veces a gente de todos los tipos de espacios culturales, como la literatura, como el cine, la música, la danza, por supuesto, dentro de ellos, y decimos que a veces el artista tiene que intercalar con su profesión, con lo que le apasiona, con, en su caso, la danza, pero también con una profesión extra, porque a veces se vive o no se vive del arte. ¿Cómo lo ve usted, Fernando? Mira, desgraciadamente te voy a compartir esto, ¿no? Vivir del arte es muy complicado, pero en mi caso particular, voy a hablar más bien de en esa área. Yo dejé mis estudios universitarios. Yo estaba estudiando una carrera en la universidad y sentí que no era lo mío. Para mí la danza había marcado un antes y un después, y decidí dedicarme a tiempo completo, de lleno, a la danza. Y me perfeccioné, entrené con varios maestros y maestras de aquí de Quito, del extranjero. Asistí a talleres de los diferentes festivales que en ese entonces existían aquí en la ciudad de Quito. Y nada, o sea, yo me lo planteé muy en serio, y la vida creo que me correspondió, porque me ubicó en los espacios idóneos, en los espacios correctos, hasta hoy por hoy llegar a ser bailarín de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Entonces, en mi caso ha resultado así, ¿no? Fue una constancia, una perseverancia, eso trajo resultados. A veces pienso que no creo que sea, que esto le vaya a todo el mundo, ¿no? Pero creo que cuando te entregas, das ese salto de fe, la vida se encarga de recompensarte y ubicarte en los lugares que te corresponden, ¿no? Entonces, en mi caso surgió así. Claro, nos parece importante también topar el tema de lo que fue ese Encuentro Internacional de Danza Contemporánea a Cielo Abierto, esto para el 2014, Fernando, si usted nos amplía más, y de este espacio siempre importante además. Claro que sí. Mira, a Cielo Abierto nace de la inquietud de aglutinar a los artistas, jóvenes artistas y gestores culturales de la danza en un evento que los ponga en contacto con la comunidad. Yo he visto el potencial que tienen los barrios de la ciudad. Son unos hermosos espacios donde la comunidad tiene una generosidad increíble, donde hay un potencial para juntarse, para construir. Entonces, nada, pues esta idea se la planteó a algunos vecinos moradores del sector de Lichimbía. Claro, a manera de minga empezamos a adecuar la casa comunal, pegamos afiches, volantes. Era una cosa muy local, era una cosa muy, muy para el sector, muy para el barrio, invitando a determinados amigos, compañeros que del medio de la danza, ¿no? Ya. Créeme, la apertura fue impresionante. No nos esperábamos, tuvimos que hacer 3 días de temporada, porque la gente no entraba en este espacio tan pequeño. Y dijimos, este es un fenómeno súper interesante. cómo no solamente la gente del barrio, sino mucha gente de la ciudad se enteró y fueron a dar a Lichimbía. Entonces decidimos sacar de la casa comunal el encuentro. Para el 2015 lo hicimos frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Y nada, pues coincidió un poco con el verano de las artes, pero igual la acogida fue sorprendente para nosotros. Y desde ahí decidimos hacer el a cielo abierto en el espacio público, convocar a la gente de los diferentes lugares, de los diferentes barrios, a que nos apoyen, a que vayan construyendo junto a nosotros esta propuesta, que no solamente movilice el arte, sino también la economía barrial, la economía popular y solidaria, y aparte de crear un turismo cultural, que la gente vaya y visite sectores que tradicionalmente no, a los que no suelen ir. Te hablo de La Tola, te hablo de San Marcos, te hablo de La Marín, pueden ser sectores en los que el arte puede ser un regenerador social para poder generar un corredor cultural. Entonces creemos que es súper importante estas alianzas, estas estrategias, y más ahora con el tema pandemia, con el tema de crisis que está viviendo el arte y la cultura, que es uno de los sectores más desfavorecidos, más golpeados y desatendidos históricamente. Entonces, nada, pues creemos importante que las estrategias estas puedan reafirmar y sostener las propuestas artísticas a lo largo del tiempo. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes de este su espacio informativo Zona Cultura, a quienes nos acompañan, cerrando aquí la semana este día viernes 19 de marzo, que nos encontramos en compañía telefónica de Fernando Cruz. Él es bailarín, coreógrafo, artista, director y gestor cultural con 19 años de trayectoria. Hemos hablado, amigos, en la primera parte sobre el perfil, la trayectoria de este artista, precisamente de este espacio de danza contemporánea Cielo Abierto, desde el 2014, que nos está contando Fernando sobre los trabajos que han hecho, los objetivos y también sobre lo que es la trayectoria del artista como tal. Ha participado Fernando en festivales, encuentros de arte escénica y residencias, esto en Francia, en China, en Colombia, Venezuela, Chile, México y Ecuador. Siempre importante, Fernando, trasladamos esto como la segunda parte de la entrevista para usted, siempre importante compartir también criterios con artistas de otros lados y traer esos conocimientos a nuestro país. Sí, creemos necesario a aperturar las puertas, mirar un poco qué está pasando en otras latitudes, siempre poniendo en relevancia nuestra propia identidad. Creemos que Latinoamérica tiene una historia muy rica y muy interesante en lo que es la construcción de la danza contemporánea particularmente. Estamos un poco en contra de esta visión eurocéntrica, esta visión que un poco saca de contexto lo que es nuestra realidad para posar nuestra mirada en lo que está pasando en otros lados. Creemos que es importante estas influencias, estos aportes, pero en el Ecuador, principalmente, particularmente en Quito, tenemos artistas de una gran talla internacional, los precursores de la danza contemporánea aquí en el país, ¿no? Wilson Pico, te hablo de Clever Viera, te hablo de Susana Reyes, que si bien es cierto, son personas que están cerca de nosotros, de los que no hemos escuchado mucho, pero cuando escuchamos un poco de su historia, leemos un poco de esa historia que ellos tienen, sabemos que y entendemos que el Ecuador tiene un potencial dancístico súper importante. Claro, Fernando, ahora sí nos trasladamos hacia este espacio que decíamos, vamos a invitarles en el cierre de la entrevista al público para que se conecten al Centro de Danza Experimental CEDEX, que es donde actualmente se desempeña Fernando, nuestro invitado de esta mañana. Para partir y para internarnos en qué realizan ustedes ahí, decíamos que nos explique usted qué de esto del principio denominado caligrafía del movimiento, Fernando. Bueno, esta es una investigación personal, una investigación que la he iniciado pensando un poco en los lenguajes, en los diferentes lenguajes, en los diferentes estilos que tiene la danza contemporánea y en cómo los cuerpos pueden abordar estos estilos, estas tendencias. Nada, pues yo he empezado esta investigación a partir de lo que te mueve, cómo te mueve y por dónde te mueves, ¿sí? Un movimiento consciente, un movimiento en el que sea voluntario, en el que tú puedas codificar todo este sistema de movimientos para generar un movimiento más legible, ¿no? Que el espectador pueda ver y cuando te vea bailar, el espectador le pase algo, le produzca algo, ¿no? Caligrafía del movimiento tiene que ver con el perfeccionamiento de la técnica de cada individuo, de cada persona. Entonces, a partir del movimiento, que es un pretexto, cómo tú a partir de este movimiento tú puedes mejorar, como la letra, ¿no? Entonces, tú has visto cómo hay gente que escribe como médico, o gente que lo escribe dibujadito, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene la escritura en la visión estéticamente? ¿Qué es lo que al espectador le puede agradar, ¿no? No, no, digo que lo otro no esté bien, ¿no? También son criterios estéticos, pero esta propuesta personal, esta investigación personal, va en ese sentido, ¿no? En mejorar la calidad del movimiento, la calidad estética. Perfecto. Y en el Centro de Danza Experimental CEREX, ¿qué espacios, ideas ustedes tienen y planteamientos para el público, para quienes quieren sumarse a estos trabajos, Fernando? Bueno, nosotros hemos decidido, junto a Julio Benítez, que es un gran amigo nuestro, que es el director de un estudio de tango, un estudio muy bonito que queda en la República y Diego de Almagro, nos hizo la invitación y nosotros hemos hecho base ahí, hemos pensado, planificado en aperturar unas clases de entrenamiento para la gente que esté interesada en investigar, ¿no? Gente que esté preocupada en su técnica, en su movimiento, que pueda asistir a este espacio y trabajar junto a nosotros y ver si es que esta investigación le puede calzar, ¿no? Nosotros hemos abierto estas clases los fines de semana para que toda la gente pueda asistir, gente que puede trabajar o que estudia y que no puede entre semana, bueno, pues el fin de semana puede asistir en el horario de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana durante una hora y media, sábados y domingos. Nosotros estamos dispuestos ahí a recibirlos con los brazos abiertos. Claro, eso es lo que nosotros hemos conocido y también tuvimos acá a Julio Benítez, que usted lo mencionaba precisamente contándonos sobre varios espacios también que tienen que ver con esto del baile, en el caso de él con el tango, y ahora que estamos conociendo a través suyo, Fernando, de este Centro de Danza Experimental. ¿Quiénes están detrás de ustedes como quienes brindan un respaldo? Sabemos que también la Casa de la Cultura Ecuatoriana se juntaba a estos trabajos, Fernando. Sí, estamos generando nuevas alianzas, nuevos convenios. Digamos que las instituciones que año a año han colaborado, sobre todo con el A Cielo Abierto, la Casa de la Cultura, el municipio de Quito a través de la Unidad de Cultura de la Administración Zona Centro Manuela Sáenz. Este año estamos esperando concretar un convenio con la Casa de las Bandas, que es un sitio muy importante también en el sector de la Tola, Centro Histórico de Quito. Las diferentes universidades, tanto la Central como la Universidad Salesiana, que en su momento también nos brindó su apoyo, la Universidad Central, ¿no? Obviamente, la Compañía Nacional de Danza. Son instituciones con las que nosotros hemos trabajado, que han acogido nuestra propuesta y nos siguen apoyando. Entonces, esperamos que este año creemos que el festival se va a desarrollar nuevamente en línea por el tema pandemia, pero para el próximo año ya estamos preparando la agenda, estamos preparando las propuestas para el retorno al espacio público. Fernando, estamos dialogando con usted acá como fundador del Centro de Danza Experimental precisamente y queremos ampliar sobre quiénes trabajan con usted. Sabemos de la maestra Cisa Madrid, de Denise Neira, que están al frente también de estos espacios, cada una de ellas con sus diferentes trabajos, profesiones, además de Natalia Buñay, y si usted nos comenta de todo el equipo, por favor. Así es. Mira, CEDEX se constituyó como fundación hace 3 años aproximadamente y para ello nosotros decidimos abrir, democratizar más los espacios. Como tú bien mencionabas, Denise Neira, que es arquitecta y también es bailarina y coreógrafa, gestora también, es la presidenta, es la representante legal de la Fundación Centro de Danza Experimental, quien con Natalia Buñay han colaborado, yo te puedo decir, de una manera muy importante y de una manera muy generosa con nuestras propuestas. Cisa Madrid está encargada de la dirección del A Cielo Abierto, lo dirigimos en conjunto, ella desde la parte artística, yo desde la parte administrativa, se podría decir, como en cuestión de generar vínculos, de permisos, de espacios y todo lo que es la parte burocrática de un evento artístico. Las cuatro personas hemos sabido sacar adelante todas las propuestas. Sin embargo, somos personas que tienen también sus propias inquietudes, ¿no? Sus propios colectivos, sus propios proyectos, y que nos juntamos en este gran proyecto para poder potenciar cada una de los proyectos individuales que puedan tener. Somos las cuatro personas las que estamos a cargo del Centro de Danza Experimental. Fernando, ya estamos llegando a los últimos minutos de esta importante, interesante entrevista que hemos mantenido esta mañana de día viernes con usted. Incentivémosle a la gente entonces, contémosle cómo ustedes realizan las clases, los espacios, más allá de todo lo que ya hemos desarrollado en estos minutos, además ampliando esta idea de lo virtual, que también en muchos casos se conlleva los dos espacios, ¿no? Lo presencial con normas de seguridad, de bioseguridad, y también estos espacios virtuales, Fernando. Así es, mira, nosotros tuvimos la experiencia el año pasado de abrir talleres virtuales, tuvimos una gran acogida de personas de todo el país. Nos sentimos como muy, muy contentos, muy felices y animados de poder generar estos espacios a pesar de las circunstancias, ¿no? Hemos decidido retomar la presencialidad, como tú mencionas, con todas las medidas de bioseguridad que requieren en este espacio tan, tan lindo, tan acogedor que propicia, ¿no? El arte de la danza, en todos sus estilos y manifestaciones. No estamos hablando del tango, estamos hablando de la salsa, danzas árabes. Entonces, creemos que es un espacio muy potente. Hemos pensado que retornar a la presencialidad es un acto súper importante, ya que la gente, después de todo un año de encierro, hay un factor psicológico ahí que la danza ha sabido gestionar, ¿no? En las personas, y hemos visto los resultados positivos que esto tiene. Obviamente ahora las clases están pensadas justamente en esta nueva virtualidad, digamos, en esta nueva presencialidad, ¿no? Con mascarillas y todo. Se han ido construyendo las propuestas, pero es impresionante ver cómo la gente las ha recibido, cómo empieza a transformarse, cómo empieza a desfogar todo ese estrés, toda esa tensión a través de nuestras clases. Y créeme, para nosotros ha sido como una decisión muy acertada. Así es que queremos invitarles a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, a través de www.sedexdanza.com, a través de nuestra cuenta de Instagram, @sedex_danza, o a los teléfonos 0984-935-068, y nosotros podremos brindarles más información al respecto. Perfecto. Queremos agradecerle mucho, Fernando, por estos minutos que ha compartido con nosotros acá. Decíamos que junto a nuestro compañero amigo también Julio Joshua Benítez conocimos hace pocos días del arte del tango, de los espacios que ellos nos ofrecían, y ahora quisimos conocer de este Centro de Danza Experimental CEDEX, y para ello nos ha acompañado acá. Le agradecemos nuevamente a Fernando Cruz, amigos y amigas. Él es bailarín, coreógrafo y, les decíamos, director y gestor cultural con 19 años de trayectoria. Hemos conocido todos estos detalles, esto de caligrafía del movimiento, que no lo teníamos claro, ya hoy lo hemos ampliado junto a nuestro invitado. Y además, siempre importante, les decíamos que ustedes se junten, que ustedes se internen también en este trabajo de la danza. Las normativas de bioseguridad que Fernando nos está contando, ellos tienen en este Centro de Danza Experimental, y para que ustedes se sumen, todo además, amigos, bajo el respaldo de varias instituciones y, por supuesto, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, dentro de ellas. Fernando, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día, un buen fin de semana. Alex, muchísimas gracias por la invitación, esperamos seguir comentándote de los futuros proyectos. Y también un abrazo fraterno a Julio y a su estudio Quito en Tango, que nos ha abierto las puertas. Gracias, Fernando, que tenga un buen día, muchas gracias. Gracias, Alex, a ti también. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 20 de marzo arranca la edición 19 del Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Se trata de una producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y los encargados de abrir el telón en este importante evento es la agrupación de Imbabura Umazapas. Esta mañana vamos a conocer sobre la propuesta musical que llega a la ciudad de Quito junto a su director musical Jesús Bonilla. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Sí, nosotros somos Umazapas y vamos a estar compartiendo música quichua en el Festival de Música Sacra en Quito, ¿no? Bueno, hablemos de la historia y esencia. ¿Qué es Umazapas? Ya. Bueno, Umazapas es un proyecto, ¿sí?, de música tradicional quichua de la provincia de Imbabura, que nace hace 10 años, ¿no? Umazapas nace con esta necesidad de dar continuidad a la música y a todas las expresiones como artísticas de las comunidades quichuas, ya que nuestros abuelitos fueron los que han resistido un montón de tiempo, ¿sí?, el idioma, la vestimenta, la música, los instrumentos en territorio. Entonces, nuestra labor como hijos de esta resistencia es dar continuidad, ¿no? Las generaciones pasadas de Umazapas, de ustedes como jóvenes que están tomando la batuta de este trabajo cultural, entonces, ¿ellos también hacían música? ¿Pertenecían a algunas agrupaciones? No, la música tradicional de acá del norte del país, de Cotacachi específicamente, es música ritual, ¿no? Entonces, responde a actividades y a sucesos bastante específicos dentro de la comunidad. No se acostumbraba a tener como la banda. Una presentación. ¿No? Claro, presentaciones fuera de territorio. ¿Y Umazapas qué significa? ¿Por qué escogieron este nombre? Ya, Umazapas, la traducción literal es cabezones o despeinados. Pero nosotros escogimos este nombre porque hay una danza ya extinta, que era la danza de los achilis, la danza de los abagos, que es una danza bastante colorida, ¿sí?, de las comunidades de Chilcapamba y Ambi Grande, acá en el cantón Cotacachi. Esta danza representaba un calendario agrícola, ¿sí?, que marca el ciclo de la vida de todas las comunidades quichuas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció bastante importante esta danza, ya que dentro de sus pasos, dentro de su música, guardaba información, ¿no? Estos danzantes utilizan una peluca que es hecha por cabulla o también por los rabos de, eran antiguamente hechas por los rabos de vacas y eso, ¿sí? Esta peluca se llamaba Umazapas, pero también hay otra traducción, ¿no? Umazapa significa el que tiene bastante cabeza, ¿no? Bastante inteligencia, es decir, una persona sabia. Sabio. Sí, entonces, de ahí sale el nombre y nosotros nos hemos empoderado de este nombre. ¿Esta práctica cultural de donde nace el nombre aún persiste en las comunidades o se ha ido decreciendo? Actualmente hay como dos danzantes y un músico, ¿sí? Juan Cholita es uno de ellos de la parroquia de Imantag, ¿sí? Él aún toca el pingullo, que es uno de los instrumentos con los que se interpretaba para la danza de los abagos, de los achilis, ¿no? Pero si mueren ellos, se perdería todo, ¿no? Ese es el problema de nuestras comunidades, que toda la información se transmite por tradición oral, y cuando mueren los taitas, mueren nuestros abuelos, se muere con ellos la información y los saberes, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como jóvenes nos reempoderemos de lo que siempre nos ha pertenecido y veamos estrategias de dar continuidad, ¿no? Y bueno, en esta experiencia, ¿quiénes están conformando Umazapa? ¿Cuál es ese elenco? Bueno, Umazapa está formado por 12 artistas de las comunidades quichuas. Estamos de la comunidad de Turuku, de donde estoy ahorita. Estamos de la comunidad de Enraví, la comunidad de Topo Grande, la comunidad de San Pedro. Sí, somos de distintas comunidades. Solo recordarles que acá en el cantón Cotacachi, 8 músicos y 4 bailarines. Bailarinas. ¿Y por qué esa propuesta de Umazapas de tener una oferta hacia el público musical, dancística y también teatrera? Tengo entendido que también hay algunas significaciones que realizan. Sí, nosotros hemos creído que esta conversación entre distintas culturas, como el pueblo quichua, el pueblo mestizo, los distintos otros pueblos y nacionalidades que están en el Ecuador, esta conversación sea un poco más como más clara, ¿no? Porque como nosotros sabemos que nuestra música responde a como sucesos específicos dentro de las comunidades, nosotros queremos conversar mediante la imagen, mediante el visual, mediante la música, esta música, ¿no? Esta música comunitaria, mostrar de dónde nace. Entonces, por eso es la necesidad de poder contar con visuales, con danza, ¿sí? Esa es nuestra propuesta, ¿no? De llevar esta, la tradición de las comunidades quichuas a un escenario. ¿No estaríamos entonces entendiendo la propuesta de un mazapa como un espectáculo, un show? Sí, o sea, este es el punto, ¿no? De que nosotros queremos como liberar a nuestra música del contexto tradicional, pero que siga manteniendo su función comunitaria, ¿no? Porque nuestra música es música ritual, pero también puede estar en otros espacios, ¿sí? Es cuando nosotros nos ponemos a pensar en hasta cuándo uno puede como catalogar cierta música por el hecho de ser quichua, que siempre debe ser ritual, o por el hecho de ser quichua no puede estar en un escenario, o por el hecho de ser quichua no se puede mostrar un show, ¿no? Entonces esa es nuestra labor, como tratar de liberar a esta música del contexto tradicional y ponerle un contexto más de todos. Claro, que siga sirviendo para nuestras comunidades quichuas como música comunitaria y nosotros también como músicos comunitarios, pero también podamos compartir esta música en cualquier escenario, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, cuéntenos sobre los primeros años, son ya una década de la existencia de Umazapas. ¿Cómo ha sido recibido por parte del público esta propuesta de la que ustedes están hablando, ¿no? De que sea una música de la comunidad, una música que mantiene una identidad, un ritual sobre el escenario. Sí, primero contarte que desde hace 10 años nosotros empezamos a aprender la música desde cero, ¿no? Es por eso que hay jóvenes que empezaron como a los 12 años así y hoy tienen, no sé, ya 21, 22 años. Autodidactas. Sí, esa es la, por eso nos ha costado bastante como poder tener un show después de mucho tiempo, ¿no? Porque ninguno de nosotros empezó en el grupo sabiendo tocar un instrumento, todos aprendimos desde cero, con los maestros de las comunidades, pero también con nuestro cariño, ¿no? Hacia nuestra propia música. Entonces nos hemos demorado mucho tiempo, incluso en consolidar un disco, ¿sí? Porque toda esta música lo aprendimos desde cero, ¿no? Y desde que fuimos bastante jóvenes. Yo tengo 27 años, ¿sí? Entonces yo aprendí desde los 16, desde los 17 años, esta música, ¿no? La música de nuestras comunidades. Entonces en este proceso ha sido bastante bonito como la gente ha regresado a ver a sus comunidades, ¿no? Porque antes nosotros los indígenas veíamos desde la comunidad hacia afuera, ¿no? Pensando que lo importante está en la ciudad, ¿sí? Uh-huh. Claro que hay un montón de cosas que nos ayudan a estar bien en la ciudad y han visto su música en nosotros, ¿no? Y han visto también esta responsabilidad que estamos cogiendo los jóvenes, ¿sí? Del legado que nos han dejado nuestros abuelos. Sí, entonces ha sido bastante interesante. También otra cosa que nosotros hemos trabajado en la reinserción de músicos comunitarios. Es decir, nosotros aprendemos esta música, luego tratamos de compartir, ser recíprocos, tratar de enseñar a nuevos jóvenes y estos jóvenes que regresen a sus comunidades a ser músicos comunitarios. Entonces sí ha sido un trabajo bastante bonito y también que las comunidades nos han ayudado un montón para poder conseguir todo lo que hemos logrado, ¿no? El hecho de poder reinsertar músicos comunitarios, el hecho de poder producir nuestra música en la actualidad, ¿no? Director, ahora una pregunta en cuanto más bien al escenario musical, y esto me permite un poco reflexionar, ¿no? ¿Cómo en Imbabura, en esta provincia que no pasa del millón de personas, no llega ni al medio millón de habitantes, hay espacio para múltiples propuestas musicales y eso también enmarcado también en la diversidad cultural que existe ahí? Umazapa, ¿cómo tiene esa relación? ¿Es una relación de competencia o de compartir el espacio artístico con esas otras diversas propuestas artísticas? Sí, en Imbabura, ¿no? En el norte del Ecuador hay un montón de pueblos, ¿no? Pueblos nacionalidades, estamos los quichuas en los Andes, está la gente afro en el Valle del Chota, sí, también en Esmeraldas, o sea, los pueblos de Aguay y todos, la gente mestiza, y creo que este encuentro entre varias culturas, pueblos y nacionalidades hace que haya la posibilidad de poder contrastar y compartir música, ¿no? Yo creo que es bastante bonito el hecho de que en Imbabura haya un montón de música, ¿no? Y a pesar de que haya mucha música, haya espacio para poder compartir nueva música, ¿sí? No hablamos entonces de competencia, hablamos de compartir. Claro, creo que es importante compartir, ¿no? Yo personalmente, gracias a la música, he conocido muchos artistas aquí en Imbabura y todos son bastante, somos amigos, realizamos conciertos y vamos aprendiendo uno del otro, ¿no? Porque a pesar de que estamos en el mismo territorio, cada músico trabaja su repertorio, ¿no? Trabaja su propuesta, ¿sí? Entonces, no, claro que hay otras bandas que trabajan una misma propuesta, ¿no? Y todos se enmarcan en una misma línea de producción, ¿no? Es como este boom de la música quichua con instrumentos como electrónicos, como las baterías, los bajos. Sí, pero también hay otro tipo de músicos que se encargan también de producir como música digna para ellos y para la gente que va a escuchar. Entonces, director, ahora cuéntenos, Lo que nosotros abrimos de esa entrevista fue contando a la gente, a la ciudadanía, que ustedes serán los encargados de abrir el telón de esta, la edición 19 del Festival de Música Sacra. ¿Cómo entendemos la música de Uma Zapas en este festival sacra, donde generalmente este tipo de música se asocia a la religión católica? Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros como pueblos quichuas queremos participar dentro del Festival de Música Sacra, para poder contrastar la música del mundo cristiano con la música que se interpreta en las comunidades, ¿no? Porque nuestra música, nuestro concierto se llama Muyu, que significa semilla, ¿sí? Porque las comunidades quichuas, los pueblos de los Andes, nuestro ciclo anual está regido por el cultivo de un grano sagrado, que es el maíz, ¿no? Uh-huh. Entonces la música se desprende de esta relación bastante, bastante íntima entre el humano, la naturaleza y el mundo de las deidades, y el cultivo, la crianza de la agrobiodiversidad. Entonces, lo que nosotros queremos es contrastar, pero también contar, ¿no? Y conversar lo que pasa con la música en las comunidades. La música sacra que se acostumbra en esta Semana Mayor para el pueblo cristiano contrasta mucho con la música que se debería interpretar en las comunidades, porque recuerden que en estas fechas tenemos la Fanesca, ¿no? Y en las comunidades quichua nosotros estamos festejando la fiesta de los granos tiernos. Lo que quería compartir es que en las comunidades nosotros festejamos a la semilla, ¿no? Al hecho de que tenemos comida, y la música debería ser como de fiesta. Entonces nosotros queremos realizar este concierto para contrastar estas dos músicas, ¿sí? Estos dos mundos, podríamos decir, la música de las comunidades y la música cristiana, porque también nosotros tenemos dentro del repertorio lo que es la música que se produjo con el sincretismo, ¿no? El hecho de que vino melodías traídas por la iglesia, pero las comunidades adaptaron estas melodías a sus instrumentos, ¿sí? Y se construyó otro tipo de música. Entonces, todos estos colores queremos compartir en este festival de música sacra. Perfecto, esa será la propuesta que ustedes tienen aquí como parte de Uma Zapa dentro de este importante festival. Ahora, ¿cómo reciben ustedes esa, no sé si ponerlo en esta palabra, oportunidad o experiencia de presentar este tipo de trabajo ya fuera de la comunidad, y que incluso sé que existe una aceptación, una petición por parte de este tipo de propuestas acá en la ciudad de Quito, donde no hay una comunidad como ustedes lo hacen allá en Cotacachi? Sí, yo me siento como bastante contento del hecho de que nosotros como quichuas del pueblo mestizo, los distintos pueblos y nacionalidades del Ecuador, nos podamos crear como espacios de verdadera interculturalidad, ¿no? Donde nosotros podamos contar con nuestras propias palabras, desde nuestra posición, incluso desde nuestros territorios, lo que somos y lo que queremos compartir con todos. Creo que es una oportunidad para nosotros, pero también es una oportunidad para el pueblo mestizo, el pueblo que está en la capital, ¿no? Que podamos compartir esta música. creo que es una oportunidad para todos y no solo para nosotros como artistas. Perfecto, nosotros con esa oportunidad queremos agradecer en esta mañana a Jesús Bonilla, él es el director de UMA Zapas, y antes de despedirnos queremos reiterarles y contarles la agenda que ellos tienen. Este sábado 20 de marzo tendrán la presentación en el Teatro Nacional Sucre, esta será una función presencial, de ahí tendrán el martes 23 de marzo una transmisión a través de las redes sociales desde el Centro Cultural Metropolitano. El primero de abril estarán en Cotacachi, de igual manera con una transmisión, y el 2 de abril igualmente en Cotacachi tendrán un concierto sensorial. Solo para precisar, en el Teatro Nacional Sucre es un evento presencial, la gente tiene que ir temprano para poder ver a este espectáculo, y porque es presencial y recordemos que estamos en pandemia, hay un aforo limitado, la presentación será a partir de las 6 de la tarde este sábado. Con eso nosotros agradecemos la participación de Jesús Bonilla, director de UMA Zapas, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias también a ustedes por esta pequeña entrevista. Solamente una cosita para acotar, es que nosotros tenemos una presentación el día sábado en el Teatro Sucre. Luego tenemos el día domingo 21 de marzo en Cotacachi una presentación en Mercado Orgánico, que es un espacio de la UNORCA, que es la organización madre de las 45 comunidades. Luego el 23, como ya mencionaste, en el Centro Cultural Metropolitano. Luego el primero de abril es una presentación dentro de la iglesia del Cantón Cotacachi, que es la iglesia La Matriz, ¿sí? Es presenciales, ¿sí? Nos hemos equivocado un poco ahí en ese texto. Y después tenemos el 2 de abril, que sería Viernes Santo, ¿sí? Para el mundo católico, tenemos un concierto sensorial, ¿no? Que es ¿qué entendemos por eso? Les cuento más o menos. El público llega al espacio... Sí, va a ser en el huerto, es un huerto con plantas como maíz, con limón, es un huerto con un montón de plantitas, y llegan el público y se sientan y se les venda los ojos, ellos están vendados los ojos y la música se interpreta alrededor de ellos, ¿sí? Entonces ellos no pueden ver, pero los músicos interpretan toda la música alrededor de ellos, y también a los participantes se les induce ciertas cosas, ¿no? Como sonidos antes, esta nueva propuesta de conciertos sensoriales. ¿Eso será en Tur Uku, allá en donde usted se encuentra? Sí, en Tur Uku, es una comunidad quichua acá de Cotacachi. Bueno, ahí tenemos entonces esa oportunidad también para conocer la comunidad y tener ese concierto sensorial. Muchas gracias por acompañarnos. De una, igual, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, les estaremos esperando el lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Así es como llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en la emisión 52. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y no se olvide de seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Es así, compañeros, amigos y amigas, llegamos al cierre de este espacio informativo de Zona Cultura correspondiente a este viernes 19 de marzo del año 2021. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada y un excelente fin de semana. Sigan conectados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en sus diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestras radios en Radio CC y Cultura FM CC, en todas las plataformas virtuales. Siempre tenemos interesantes temas para que compartan con nosotros. Aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días y un excelente fin de semana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.